Buenos días a todos y todas las y los oyentes del Servicio Informativo Regional. En esta oportunidad queríamos contarles que gracias al trabajo territorial que venimos llevando adelante desde intervenciones como acompañamientos multidisciplinarios, entre otras actividades, la Escuela Eva Perón, emplazada en el barrio Las Palmeras, se comunicó con nosotros para pedirnos talleres de capacitación en salud sexual y reproductiva. Es por ello que los talleres fueron divididos en dos jornadas. Una se realizó el sábado 14 de noviembre y el otro se realizará el sábado 21 de noviembre. La capacitación se llevará adelante en la escuela y la unidad de salud sexual y reproductiva de la UPA se acercará para llevar adelante esta actividad. Para mayor información pueden seguirnos en nuestras redes como UPA 6 Los Hornos. Reportamos para el Servicio Informativo Regional.